MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Un 6 de abril, pero de 1940, nació Homero Arichis, poeta mexicano que ganó el premio Javier Villa Urrutia. Hoy te comparto su historia. Homero estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García de la Ciudad de México y desde joven se dedicó a las letras y escribió en diferentes suplementos culturales. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, colaboró en la edición de las antologías Poesía en Movimiento y Seis Poetas Latinoamericanos de Hoy. Se formó en el taller literario de Juan José Arreola. Fue embajador en Suiza y agregado cultural en los Países Bajos. Ha dado clases de literatura en varias universidades de Estados Unidos, como la de Indiana y Nueva York, y ha colaborado en numerosas publicaciones. La poesía es poner la vida en palabras, dice Homero. Arichis fue también fundador y director de la revista de poesía Correspondencias, así como jefe de redacción de la revista Diálogos. Dirigió el Instituto Michoacano de Cultura y coordinó tres festivales internacionales de poesía. En 1964 recibió el premio Javier Villa Urrutia por su poemario Mirándola dormir y luego en 1977 el premio Roger Calois al conjunto de su obra, así como la beca Guggenheim en dos ocasiones. Recibió premios como el Global 500 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Grisnan Cavour por Mejor Novela Extranjera traducida al italiano y en 1992 el John Hay Award, el reconocimiento Fuerza para la Naturaleza, el Premio del Milenio, el Premio Literario Novedades y Diana por su obra Memorias del Nuevo Mundo. En Serbia recibió el más alto honor literario, la Llave de Oro de Smederevo. En Michoacán lo distinguieron con el Premio Estatal Eréndira de las Artes y luego fue nombrado Doctor Honoris Causa en Humanidades por la Universidad de Indiana. Además, en 1965 contrajo matrimonio con Betty Ferber, con quien tuvo dos hijas, Eva Arichis, cineasta, y la escritora Chloe Arichis. Un año después de su boda, asistió al Congreso Mundial de Escritores del Pen Club en Nueva York, presidido por Arthur Miller, y en el cual participaron poetas de la talla de Pablo Neruda, Ernesto Sábato, Victoria Ocampo, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. En 1985 cofundó el famoso Grupo de los 100, un movimiento ecologista integrado primordialmente por artistas e intelectuales de todo el mundo. A partir de 1995 publicó en el periódico Reforma artículos sobre medio ambiente, cultura, política y literatura. El sitio de internet del Fondo de Cultura Económica señala que Homero fue nombrado presidente internacional del Pen Club y que en la actualidad es presidente internacional emérito. Su obra ha sido traducida a 15 idiomas y comprende medio centenar de libros que abarcan temas entre amor, muerte y vida. Es autor de poemas de gran sensualidad y su estilo en realidad se orienta hacia la sencillez discursiva. En su volumen Ojos de Otro Mirar, recogió cuatro décadas de poesía. Su obra narrativa es representada por textos como Memorias del Nuevo Mundo, El Señor de los Últimos Días, Visiones del Año 1000 y La Montaña de las Mariposas. Homero Arichis Fuentes es hoy uno de los intelectuales de mayor prestigio en México. Su poesía ha recorrido numerosos y diversos senderos y por eso su trabajo, después de cuatro décadas, representa una de las obras más entrañables de nuestra literatura. Feliz cumpleaños a nuestro querido Homero Arichis. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.